como sea que a nadie le importe. Manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si es cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si es pecado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado, decidido a aceptar en lo que sea. Tú has ganado, ya no ves que sin ti soy un hombre acabado. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ven, piedad de mí. No. Sabe dónde, aquí es en tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual. No me importa lo que digan, no me importa lo que están, no me importa si está limpiado, no me importa lo pasado. Vuélvete, lo imploro, porque estoy de ser. Aceptar y no puedo negar.